las damas y los vagabundos, arte y cultura al dente. Buen domingo, estamos en otra edición más de Las Damas y los Vagabundos, que estuvimos pensando, ¿le podemos cambiar el nombre por hoy, Manu? Podemos. Las minas y los qué. Y los chabones. Mi nombre es Laura Brizola, a mi lado Manuela Carcelena. Hola Manu, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias, ¿y tú? Bien. Bueno, queremos saludar a nuestra producción, Guillermo Tomo, yo sé, aplauso para él. Está por ahí Laura dando vueltas. Resquiña, también, otra que está ahí dando vueltas. Dale, atendiendo el teléfono. Un saludo también para Martín Ferrer, nuestro operador. Y aparte saludarle a nuestro invitado especial de hoy, Walter Vargas. Bueno, hola, ¿cómo les va? Manuela, Laura, chicos. Contentos acá, contento de compartir este momento con las chabonas, con las namis. Bueno, yo soy un Kia que viene a aportar lo suyo, modestamente. Y esto que estamos hablando de las minas, los chabones, tiene que ver con el tema de la semana. Sí, porque hoy día lo que nosotros vamos a hacer es hablar de lunfardo. Lunfardo, el lenguaje y el lunfardo en la Argentina. Sí, bueno, primero queremos agradecer a nuestros auspiciantes del restaurante Buenos Vientos, ubicado en Mario Bravo 1230. Cualquier reservación se pueden comunicar al 4966-2411, a Fernando de Libros Ref, www.librosref.com, en donde encontrarán primeras ediciones, libros antiguos y todo lo que ustedes deseen. Rapidito lo dijiste. Sí, pues sí. Y para eso, bueno, les dijimos, nuestro tema central va a ser lunfardo, lenguaje y también lunfardo, y con eso tiene que ver la trivia del día de hoy. Sí, pues, a ver, cuéntame vos mejor de la trivia, a ver. A ver, ¿cuál es la frase o palabra preferida de ustedes en el lunfardo? ¿Qué palabra es la que más usás, la que más te gusta, que tenga que ver con el lunfardo? Para eso tenés que llamarnos al 4912-6666 y 4911-0657. Vamos a estar sorteando dos cenas para el restaurante Buenos Vientos, como vos dijiste recién, Manu. Y además, un libro, un sorteo especial también, un libro de la biografía de Neruda. Sí, además un libro cortito, súper interesante, de lectura fácil, está muy bueno. Y bueno, también pueden entrar a www.damasyvagabundos.wordpress.com y en que es nuestro blog, y ahí pueden escuchar el programa en vivo o también otros programas anteriores. Buenísimo. Hablamos del lunfardo y para eso tenemos al señor del lunfardo. ¿Quién es el señor del lunfardo? En comunicación con nosotros, el señor Govelo. José Govelo. José Govelo. El Maradona del lunfardo, permítame que les diga. Tal cual. Sí, ese fue el fundador de la Academia del Lunfardo y actualmente es el presidente, ¿no? O el Gardel del Lunfardo, en realidad. Claro, porque decir Maradona es más para acá, es el Gardel del Lunfardo. Sí, así es. ¿Señor Doble está por ahí? ¿Hola? Estoy escuchándola un poco bajo, pero en fin, hago un esfuerzo auditivo para no perder ninguna palabra. ¿Cómo me decía? No, lo estábamos presentando como el Gardel del lunfardo. Sí, alguien dijo una vez, se hizo ese chiste, pobre Gardel, no hay derecho a usarlo para estas cosas, ¿no? No, pero bueno, mucho, un gusto nuestro tenerlo ahora en este momento en la radio, le queremos agradecer. Bueno, le felicito que esté trabajando a esta hora, en un día domingo. Sí, no cualquiera lo hace, y además tenga tanto ánimo. No irse a dormir o ver otra cosa. ¿Cómo, a nosotros. Despacio, porque le digo mal. ¿Cómo? Le oigo mal, vamos despacio. Ahí vamos a ver si la producción puede hacer algo. Bueno, a ver, veamos. Le queríamos preguntar. Sí. ¿Cuál es? Vimos que una vez usted había dicho que el lunfardo No es considerado un dialecto ni una jerga. Muy queríamos bien saber si usted nos puede dar una definición de qué es lunfardo. Sí, cómo no, con mucho gusto. El lunfardo es un léxico, es decir, un repertorio de voces de diverso origen, que el hablante de Buenos Aires utiliza en oposición a las que le propone la lengua oficial. Es decir, donde para señalar o nombrar la acción de ingerir alimentos, la lengua oficial le propone la palabra comer, el lunfardo le dice, no diga comer, que es muy serio, muy formal, hable un poco más campechanamente y diga morfar, o lastrar. Lo mismo vale para el sueño, solo en este momento tengo bastante apolillo, porque tengo un día bastante agitado y como usted sabe no soy un niño. Pero bueno, no digo que tengo sueño porque no estaría de acuerdo con esta conversación. Prefiero decirle apolillo. Apolillar es un verbo de origen jergal italiano. El verbo jergal italiano es polillare, que quiere decir ir a dormir con las gallinas. Es decir, ir a dormir temprano. Ese es el significado de esta voz jergal polillare. Que en un fardo, confundiéndola con la polilla, hacemos apolillar. Pero ya no tiene nada que ver la polilla con este asunto. Lo que tienen que ver son los pollos, las gallinas y su costumbre de acostarse temprano. Claro. ¿Y cuál es su frase preferida o su palabra preferida o la que más usa en el lunfardo? ¿Cómo? ¿Cuál es su frase preferida o la que más usa en el lunfardo? Hay un verso de un tango que se llama El Ciruja, que usted conocerá, que comienza como con bronque junando, de rabo, de ojo, un costado, etcétera. Que es cuando el poeta Marino, el poeta que era guitarrista y cantor, Francisco Marino, quiere expresar la desolación, la pobreza, el abandono, la angustia del hombre que sale de la cárcel y va a su hogar y encuentra que ese hogar ya no existe, cosa que también ocurre con el Martín Fierro, usted se acordará. Entonces Marino dice, campaneando un cacho de sol en la vereda. Es decir, tratando de tomar un poquito de sol en la vereda, está solo, abandonado, pobre, con hambre y sin dinero. Lo único que le queda es el sol que brilla para todos. Y no se anima a tomarlo de frente, como quien dice. Lo está campaneando, mirándolo de reojo desde la vereda. Esa expresión, campaneando un cacho de sol con la vereda, me parece de una gran belleza y de una gran fuerza poética. Contesto con esto su pregunta, sí. Que, ¿cuál es la frase que más me gusta en lunfardo? José, quería hacerle una pregunta, porque usted recién hablaba del lunfardo como oposición a la lengua oficial. Sí. Y creo que es una distinción académica, porque no hay ningún argentino que hable puramente la lengua oficial, y ningún argentino que cometería el pecado de desdeñar una lengua tan rica como la del lunfardo. Pero yo quería preguntarle, ¿cuáles son las fuentes de validación del lunfardo? ¿Las qué? Las fuentes de validación. Todo lo que no es voz oficial es lunfardo. No todo lo que no es ajustado a las indicaciones de la autoridad lingüística, que antes era la Real Academia Española y ahora es la Sociedad de Academias. No todo lo que no se ajusta a eso es lunfardo. Hay argentinismo de vieja prosapia, hay voces extranjeras. El lunfardo es un repertorio que nace con la inmigración. Nunca hay que olvidarse de la inmigración cuando se habla del lunfardo. Olvídese de la cárcel. Todo el mundo diría, o mucha gente diría, que el lunfardo es un lenguaje de presos, ¿no? De presos, detenidos, de penados. Yo le digo que es un lenguaje, un vocabulario de inmigrantes, ¿eh? Entonces, todas aquellas viejas voces que trajeron los inmigrantes, sobre todo los italianos, sobre todo los genoveses, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en el XIV, todas esas voces extrañas al castellano son lunfardas, que conviven con otras de otro origen, ¿no? Con voces del francés, traídas por la gente culta que viajaba a París, etcétera, etcétera. Pero esto quiere decir, José, que el lunfardo... ¿Cómo? Esto quiere decir que el diccionario del lunfardo, que usted ha hecho un diccionario majestuoso, ya tiene poco para ser añadido, poco para agregar. ¿Está todo dicho en el lunfardo? Nunca hay nada dicho por completo de ninguna cosa, ni siquiera del juego del tatetí. Hay mucho dicho, se viene estudiando desde hace mucho tiempo, o no tanto tiempo. En realidad los estudios del lunfardo desde el punto de vista lingüístico comienzan por los años 1950, más o menos, ¿no? Hay mucho dicho, pero mucho más para aprender. Por otra parte, todas las otras palabras que va creando la gente, sobre todo la juventud, cuando a partir del momento en que cesa la inmigración con la Primera Guerra Mundial en el 14, todas esas palabras por extensión son también lunfardas, porque están girando en un ambiente lingüístico, en un nivel lingüístico que es el de lunfardo, ¿verdad? Entonces nosotros también sostenemos que esas voces son lunfardas. Entonces muchas voces que dicen ahora los chicos, qué sé yo, palabras como, no sé, las últimas que no son tan recientes, porque de todas maneras son de la incorporación posterior, Trolo, por ejemplo, o Trucho, aunque no fueron, que sepamos nosotros, traídos por los inmigrantes, bueno, también las consideramos en bufarda, ¿no? Claro. ¿Cómo le va, José? Le quería hacer yo una pregunta. ¿Cómo? No, le saludaba. Soy Manuela. Una pregunta le quería hacer. Sí. Yo quiero saber, para ser un experto en bufardo, me imagino que ¿Cómo? Al mismo tiempo hay que recorrer mucho la calle, que visitar muchos lugares típicos. No le estoy entendiendo. Mi oído es el que corresponde a una persona de 90 años. No, está bien, no se preocupe, le repito nuevamente. Bueno. Que yo supongo que para ser un experto en lunfardo, usted tiene que haber recorrido mucho la calle, el mundo del tango, algunos espacios. Sí. Entonces, más o menos, ¿puede contar un poco de eso de usted? Ha habido que leer mucho, ¿no? Sobre todo el teatro, el sainete. Borges dijo en el prólogo de su libro El informe de Brody, dijo, el lunfardo en realidad no existe, es un invento de los letristas de tangos y de los viejos sainteteros y escritores populares. En cierto sentido tenía razón, no porque las hayan creado esas palabras los escritores populares, sino porque son ellos las que la tomaron de la de boca del pueblo, de boca de los inmigrantes, sobre todo en lugares de en los hogares de inmigrantes, y las pasaron al lenguaje general, ¿no? Así que claro, hay que leer mucho el viejo teatro, los sainetes, hay que leer mucho las viejas letras de tango, y también, dentro de lo posible, tratar de conversar con la gente que ha escrito sobre estos temas en el periodismo, los escritores populares como Carlos de la Púa, Cerdoño Flores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos en comunicación con José Govelo, él es presidente de la Academia de Lunfardo, y le agradecemos mucho por esto, por este tiempo que nos ha dedicado un domingo a la noche y por el panorama que nos dio del lunfardo. Bueno, me alegra mucho, para mí fue un gusto conversar con ustedes, y me alegra mucho, están transmitiendo ustedes del estudio Guillermo Barbieri. Sí. ¿Se llama así? Sí. Y bueno, algunas veces anduve yo por ahí también, por eso lo recuerdo con mucho afecto. Les mando un beso, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. En comunicación con José Govelo, él es, bueno, como dijimos hace un rato, presidente de la Academia de Lunfardo, entre otras cosas. Estuvimos viendo, bueno, hizo 40 libros, un experto en el tema. Y bueno, queríamos hablar del lenguaje versus, si se puede decir versus, lunfardo. O más bien, más que versus, de ver qué aporta y qué no aporta el lunfardo para el lenguaje, como le dijimos antes. Para eso tenemos aquí a Walter Vargas. Muchas gracias, Walter. Que lo invitamos y aceptó. Le agradecemos por eso, que esté aquí con nosotros. Un gustazo. Bueno, ya medio intempestivamente ingresé a preguntarle a Govelo, metiéndome en vuestro terreno. Ya a esta altura es muy difícil establecer qué aporta el lunfardo para una persona como yo, que no tiene 90 como Govelo, pero tiene 50. Porque para mí el uso del lunfardo es tan natural como levantarme en la mañana y cepillarme los dientes. Es decir, ya está tan incorporado. Exactamente. De hecho, mi hija a veces me pregunta, tengo una hija de 9 años, papá, ¿qué quiere decir eso? Y lentamente, a su modo, ya va incorporando palabras del lunfardo. Yo me crié en un barrio obrero de Berisso, nací en el año 58, a 60 kilómetros de Capital, y queda claro que por contigüidad, hablar de Berisso, de La Plata, de Ensenada, del conurbano bonaerense, es hablar también de las impregnas, de las pregnancias y las impregnancias de Buenos Aires por añadidura del lunfardo. Yo, por otro lado, soy hijo de una persona que nació en la década del 20 y otra en la década del 30. Quiere decir que cuando ellos tenían 20 años era el furor del tango, claro, en Buenos Aires. De manera que para mí la palabra catrera, la palabra mina, la palabra escolazo, la palabra polillo, la palabra gil, la palabra atorrar, formó parte de mi lengua oficial, digamos, la lengua que fui construyendo. Uno va construyendo una lengua, que no es lo mismo que un idioma. Claro. Porque para un idioma se necesita una validación de Estado. Por ejemplo, Sebrelli, Juan José Sebrelli, el ensayista, en su libro La sede de la modernidad, tira aseveraciones muy provocadoras. Él, por ejemplo, desdeña las lenguas de los Países Bajos, el flamenco y el holandés. ¿Por qué? Porque dice que son lenguas muy comprimidas, que suenan como formas degradadas del alemán. Ah, claro, y entonces dice Sebrelli, que esto ya daría para discutir varios programas, lo único que explica que el holandés sea concebido como un idioma y no como un dialecto, uh-huh, es que Holanda se constituyó como Estado, porque en realidad, dice Sebrelli, el holandés no dan para más que para ser concebido como un dialecto de la Baja Alemania. De manera que ahí ya tenemos un problema del Estado, un problema de validación oficial, un problema de la validación de cada pueblo. Decirle a un holandés que el holandés no es un idioma, que es un dialecto. No. Claro, es como que vendrían a decirnos a nosotros, los latinoamericanos, que no tenemos un idioma, sino un dialecto. Exactamente, sí, bueno, algunos españoles, los más castizos, los de Castilla-La Mancha, y tal vez con algún tipo de raigambre xenófoba, podrían decir que lo que hablamos los argentinos es argentino y no castellano. Igual que, no, me parece que en toda Latinoamérica, porque, por ejemplo, nosotros no tenemos lo que se denomina lunfardo, pero obviamente utilizamos, yo que soy de Ecuador, por eso les cuento esto. Nadie se dio cuenta. No. Bueno, no utilizamos, digamos, lo que se denomina lunfardo, pero utilizamos un montón de palabras que una persona que no es ecuatoriana no entiende. Pero yo creo que eso pasa en todos lados. En Venezuela, en Colombia, en Brasil mismo. Claro. Hay palabras que no son del idioma en sí, pero que se van incorporando siempre. Y si la complicamos más, podríamos concluir que no hay en realidad una lengua pura, químicamente pura. No, el inglés está lleno de germanismos, por ejemplo. Claro. Muchísimo. Para mí es como el mestizaje de la lengua. Al igual que si hay razas mestizas, el lenguaje también se vuelve mestizo. Y bienvenidos sean. Hace unos días, ante unos alumnos, decía yo que no podría ser nazi, no por un problema ideológico, sino porque me encantan las mezclas. Claro. Y uno va construyendo sus voces a través de las mezclas, de manera que yo mamé lo que podía ser una base de la lengua oficial, porque no me crié en una casa ni en un barrio donde se hablaba un perfecto castellano, era un barrio obrero y todo lo demás. Uh-huh. Mamé los modos de los obreros de Berisso de aquella época, mamé los modos que había incorporado mi padre siendo hijo de españoles, los modos que había incorporado mi madre siendo hija de italianos, los modos del lunfardo, y fui incorporando los modos de una persona que crecía con jergas juveniles, y cuando viene a Buenos Aires a los 20 años, entra a mamar los anglicismos, los galicismos y todo lo demás. Claro. Sí, un poco también a mí me pasa eso porque, bueno, ya te digo, en Ecuador se utiliza mucho lo que son el indigenismo también. Entonces uno incorpora en su lenguaje siempre palabras indígenas. Y que es muy interesante porque algunas personas que no son de mi país no logran entender muchas cosas. Bueno, sí, el guagua, me parece que el guagua es medio conocido en general de qué se trata. Pero hay cosas más puntuales que no, que a veces a mí me costó un poco como que hacer traducción cuando recién llegué. Debe haber muchos derivados de las lenguas africanas. También hay mucho de lo africano, igual que acá, el quilombo es algo afro. Entonces hay mucho lo africano. Sí, con la diferencia que los argentinos exterminamos a los negros y los ecuatorianos no. Claro. Ya nos metemos en un componente ideológico. Bueno, pero quilombo también se dice en Uruguay, que tiene todavía una población negra importante. Claro, entonces es súper interesante eso porque uno tiene que ir haciendo traducciones. Y la mutación de la palabra, quilombo, no nace como una palabra que alude a algo confuso, un pandemonio o un lío, sino como sinónimo de lupanar. Uh-huh. ¿Sí? Gente que iba a pagar por favores sexuales. Interesante eso. Sí, pero no sé, yo una vez estuve escuchándole a, no recuerdo a quién, a un profesor me parece que era, que en realidad más bien si el quilombo original... Era de los conventillos. Era de los negros utilizaban esa palabra cuando llegaron acá para referirse a sus fiestas que hacían, pero fiestas de diversión, no sé, ¿no? Y después se lo pasó a lo que vendría a ser el conventillo. Y del conventillo el derivado del lugar donde uno iba a pagar para tener claro. sexo. Claro, exactamente. Y hoy ya quilombo es un lío. Por ejemplo, esta mesa, permítame que te diga, es un quilombo. Dispénseme un par de minutos que voy a picar un poco. Sí, por favor. Les contamos, estamos con una picadita riquísima acá para agasajar a nuestro invitado. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con esto, te pregunto a vos, ¿qué te parece? Viste que ahora está todo este tema de los mensajes, de la internet, de cómo el lenguaje tecnológico de alguna forma se va incorporando al lenguaje nuestro, y eso tal vez es una nueva forma de lunfardo. ¿O es más bien una cosa globalizada que nos pega a todos simplemente por estar tan inmersos en la tecnología? Yo cuando le pregunto a Govelo, soy intencionado, bueno, las dificultades que teníamos por ahí de la línea y bueno, de la avanzada edad de Don José impidió profundizar, porque mi duda es si todo lo extraterritorial de la lengua pasa a ser lunfardo. Y las jergas juveniles, no ya las jergas carcelarias que se siguen alimentando, sino las juveniles que avanzan a pasos agigantados por esta cuestión de la globalización, de internet. Mi hija, por ejemplo, emplea modismos mexicanos, probablemente ecuatorianos sin que yo lo sepa. Mi hija no dice la pelota, dice el balón, por ejemplo. Que es una palabra que ya la conocemos, pero usa una palabra que en general no usamos los argentinos. Yo me pregunto si eso forma parte del lunfardo. Me lo pregunto todo el tiempo. De todas maneras, soy resistente a hacer un abuso de las jergas. Por ejemplo, si hablamos todo el tiempo en jerga juvenil, me hace ruido. Así como María ruido que hablemos de vosotros. Claro. ¿No? Si empleáramos un español muy castizo. Y María ruido, en 2008, si alguien hablara todo el tiempo en lunfardo. Sería una especie de caricatura, de película, o una especie de remedo del tango. Es que deja de ser real, deja de ser auténtico. Lo que me preocupa, y ahora me van a tener que bancar como veterano de 50, amante del buen decir y de la hermosa lengua que no fue donada, que es la lengua castellana, es que algunos jóvenes, incluso universitarios, casi únicamente hablan en jerga juvenil y en clave SMS y en clave Messenger. Eso sí a mí me preocupa, porque si bien creo que la lengua es un organismo vivo y que se nutre todo el tiempo, y que uno debe darle la bienvenida a los nuevos modos de denominar las cosas, los hechos y todo lo demás, creo que muchos jóvenes argentinos se están perdiendo de abrevar, porque no hay palabras viejas o jóvenes, en una lengua que es muy rica. Hace un tiempo escuchaba un catedrático uruguayo referir que hasta hace 2 o 3 lustros, 10, 15 años, un rioplatense medio empleaba 5.000 palabras y emplea 500. Quiero decir, hay un empobrecimiento gradual de la palabra que nos atañe tanto a los adultos como a los jóvenes. Pero eso lo mismo no tiene que ver con la globalización en sí. Digo, no, me parece que no es algo que pasa solamente en la lengua castellana, sino en las demás. Por ejemplo, en el inglés. Correcto, pero que del problema del inglés se preocupe la BCC. Yo vine a la FM Patricios y me preocupa cómo hablamos nosotros. No, es cierto, Laura. Y es verdad, porque uno se acostumbra, por ejemplo, no sé, a mandar mensajitos de texto que acorta todas las palabras. Sí, el te quiero mucho. El tec, Sí, entonces uno se acostumbra mucho a ese lenguaje y que a veces, a trasladarse, digamos, a un lenguaje más formal o más adecuado, digamos, es como que cuesta a veces, ¿no? Si yo escribir un texto cualquiera para un trabajo de la facultad, no sé, me invento, a veces cuesta hacer el clic de nuevo de tengo que escribir correctamente, no puedo seguir así como que con apóstrofe, no sé qué, así. Lo ideal sería la lógica de la conjunción. Es una idea muy linda de un filósofo que admiro mucho, se llama Gilles Deleuze. Él decía, estamos todo el tiempo con el la lógica disyuntiva, ¿por qué no añadir? Deleuze decía, todas las teorías son buenas para entrar siempre que tenga múltiples salidas. Entonces yo cuando me pongo en veterano cascarrabia, me pregunto, ¿cuáles son los modos verbales de la seducción entre los jóvenes? Por ahí es un problema de abrevar en varios modos. Probablemente en algún momento un joven tenga que decirle a la chica que quiere seducir, me partís la cabeza. ¿Sí? Quedaría hermoso, pero en otro momento estoy seguro que sería más fecundo decir, me encanta cómo me mirás, o me encanta cómo mirás. ¿No les parece? Sí. Claro, evidentemente. Claro que también pasa si, no sé, yo como mujer y todo, que es lindo que a uno le galanteen y no sé qué. Sí, a veces uno se queda así como, pero podrías haberme hecho algo un poquito. Claro. Es con la buena voluntad. Y al tiempo hubieras podido apagar la luz también. Es un problema de tempos, claro, de situaciones. José Sacristán cuenta una anécdota muy graciosa. Que se fue, él era muy joven, con una señorita al borde del río, y él le empezó a recitar versos de Góngora, de Manrique, ¿sí? De los clásicos españoles, y la chica estaba fascinada. Pero hubo un momento que se generó un clima muy erótico, y la chica en realidad ya no quería que le recitara Góngora, quería que él pasara a los hechos. Dice, yo como un tonto, dijo como un gilipollas, que esa es la jerga, el lunfardo español, seguí recitándole a Góngora cuando, y no me di cuenta que la chica quería otra cosa. Y estuve, y ya bueno, en ningún momento me dijo, vamos, no. Dice, ya se aburrió. Exactamente. Estamos acá con nuestro invitado, que nos viene a contar un poco de su... de lo que a él le parece el lunfardo, el idioma. Pero vamos inmediatamente a una pausa rapidísima y volvemos acá en el piso. Reiki, Magnified Healing, registros akáshicos, meditaciones, grafoanálisis, numerología, tarot, consultas, Casa Om Shakti. Teléfono 155-581-0326. Señora Norma. Email casa.om.shakti@gmail.com.

No leí el Martín Fierro de memoria, lo leí pero no lo sé de memoria. Sí, una referencia que esté en el Martín Fierro, muy probablemente. Sí, seguro. El catre, bueno, que es un caído del catre. Uno no dice es un caído de la cama. No. Es interesante este fenómeno, ¿no? Lo que decía los otros días en una clase. Uno no dice, cuando habla de Independiente, los colorados de Avellaneda. Dice los rojos de Avellaneda. Y si habla de argentino, no dice los rojos de la Paternal. Uh-huh. Dice los bichitos colorados de la Paternal. Uh-huh. Del mismo modo los argentinos nos decimos es un caído de la cama. ¿No? Decimos, es un caído del catre, eso está incorporado mecánicamente y abreva de la jerga gauchesca. Sí, y nosotros, por ejemplo, decimos, es un caído de la hamaca. Ah, bueno, hamaca es una palabra que los argentinos no usamos para la hamaca paraguaya, sino para la maquita para la hamaca de la plaza. Claro, nosotros para eso sería un columpio, ¿no? Pero... Columpio es una... Si vos decís columpio acá... No, sos un ¿sabes? Loser. ¿Eh? Sos un loser. Claro, sos loser. Estás así, mirá. Bueno, estás out. Me he pasado 4 años out. Vamos, chicos, rapidísimo a nuestra famosísima sección Noticias del Arte y ya volvemos. Noticias del Arte. Con nosotros Guillermo Tomoyose en Noticias del Arte. Buenas noches, Walter. Buenas noches, chicas. Hoy les voy a traer una serie de noticias que estuve buscando en la web. Searching the fucking web. Estuviste hueveando, entonces. Sí. Estuve hueveando en los términos más... coloquiales, digamos. Bueno, hoy les voy a comentar sobre una muestra de arte callejero que se llama Street Art, del grafite a la pintura. La muestra propone un pasaje entre los viejos cánones de lo que es la pintura y los nuevos métodos adoptados en el arte callejero. Y lo van a mostrar en función al enfoque que le dan 3 países diferentes, Italia, Brasil y Argentina. Esta exposición forma parte del proyecto Arte Italiano en el Mundo, originado en Milán, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura en Buenos Aires. Esto se llevará a cabo en el Centro Cultural Recoleta, en Junín, 1930, del 6 al 21 de septiembre, con entrada libre y gratuita. Buenísimo. En segunda instancia les traigo una charla sobre las comedias románticas en el cine. Esto va a ser el lunes 15 en el local Mile Cine en Gurruchaga y Honduras a las 19 horas con entrada libre. Y van a participar en la charla la actriz Leticia Brediche, el cineasta Juan Taratuto y el guionista Pablo Solás. Ya. Siguiendo con el cine, les traigo un ciclo de cine ecuatoriano en la Embajada de Ecuador. Manuela, levanta los brazos. Bueno, para que puedas ir el miércoles 17, a partir de las 19, van a realizar la exhibición de 2 películas ecuatorianas auspiciadas por la Embajada de dicho país. A las 19 horas se proyectará Mientras Llega el Día, de Camilo Luzuriaga, y a las 21 horas Fuera de Juego, de Víctor Arregui. Bueno, la cita, como les dije, es en la Embajada de Ecuador, en Avenida Presidente Quintana, 585, piso 9. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el enfoque, vamos con la música. Encuentro Mundial de Música Klezmer. Uh-huh. La música Klezmer es una música que nace en el seno de la comunidad judía de Europa del Este de hace varios siglos e incorpora características de la música eslava, alemana, rumana, todo de esa zona de Europa. Y bueno, del lunes 15 al domingo 21 de septiembre se realizarán en distintos espacios de Buenos Aires el primer encuentro mundial de la música Klezmer en Argentina. Este encuentro es la primera experiencia en Latinoamérica y ya ha sido declarada de interés cultural por el Honorable Senado de la Nación y cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mira. La sede principal es en el Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes, 1659, y para más información pueden visitar el sitio web del encuentro, que es klezfiesta.com.ar. Buenísimo. Y bueno, para cerrar con el encuentro de fotografía... Les voy a hablar acerca de la arquitectura Meiji en el Teatro San Martín. Desde el viernes 12 de septiembre y hasta el domingo 2 de noviembre se podrá visitar en el Hall Carlos Morel del Teatro San Martín la muestra Arquitectura Meiji de Fernando Raz. A través de esta muestra fotográfica se intenta demostrar con una sensibilidad particular las transformaciones arquitectónicas del Japón de fines del siglo XIX, una nación atravesada por fuertes cambios culturales, políticos y económicos. ¡Mirá vos! Sí, muy interesante. Nombró a Taratuto, Guille. Así es. Juan Taratuto tiene una vasta obra de teatro. Y hace muchos años, cuando yo era un jovenzuelo recién llegado a Buenos Aires, vi una obra de teatro excelente. Norberto Díaz y Rubén Estela eran los protagonistas, titulada Chorro de Caño. ¿Saben lo que es un chorro de caño? Un ladrón de... Exactamente, pistola. Un ladrón con pistola, no es un chorro de agua que sale por el caño. Muy ahí bueno. Tenemos el lunfardo, Taratuto. Muy bien. Y además, qué loco, porque lo primero que pensé fue eso, ¿no? O sea, ya está. Y ese es un lenguaje carcelario. Mirá vos, Laura, que sos una chica de la UP y todo lo demás, tenés tan incorporado, ¿sí? Uh-huh. Porque uno lo incorpora como incorpora el café con leche de la mañana. Claro. Incluso el lenguaje carcelario, chorro de caño, esa es una jerga estrictamente carcelaria, es un ladrón que sale con un revólver. Claro, claro, sí, ahora que otra vez recuerdo, yo me paso recordando todo. Parece Funes el memorioso. Sí, más o menos. Que hace un tiempo, lamentablemente, un amigo mío le asaltaron con un arma, con una pistola, y me dijo algo así como que me entubaron, algo así. Me encañonaron. Me encañonaron. Yo decía, ¿qué te hicieron? No, entubar es otra cosa, ya sé. Entubar viene después de las 12 de la noche. Ay, pero no entendí nada. El operador se mata. Después de la segunda botella de vino puede ser. Yo ya estoy roja por todos mis errores no pensados. Bueno, lo habían encañonado, Manu, encañonado. Yo ya me mandé cualquiera y no, cambio, se te va a quedar roja ya. Bueno, les quiero avisar que tenemos que hacer el sorteo, se nos acaba el programa y nosotros seguimos divagando con nuestros pensamientos y lenguajes. Y bueno, vamos a hacer el sorteo, Manu, por las dos cenas y el libro. Buenísimo. ¿Qué vamos a sortear primero? Primero, ¿una cena, un libro, una cena? Dale, una cena, un libro. Empecemos. ¿Querés vos? Dale, espérate. Esta va por la cena. Sí. A ver, la cena es para Clara de Parque Chacabuco. Muy bien. Muy bien, dice. Es cierto que el lunfardo es un lenguaje muy incorporado a la vida cotidiana. Las palabras más utilizadas son apolillar y mina. Sí, muy bien. Sí, Muy bien. Sí. Supongo que el apolillar no suena tan lindo como lo digo yo. Pero más lindo suena apolillar con una mina. Muy bueno, me toca a mí. ¿Esto va por el libro? Sí. A ver. Esta es Ángela de Boedo, que dice: mi lunfardo preferido es chamullo, flaco. Saludos a Hay flacos programa. Que son puro chamullo. Sí, también. Bueno, Ángela, te has ganado un libro con la biografía de Neruda. Sí, así es. Y la última cena, ¿querés vos? Bueno, dale, dale. Viene para mí. Yes. Dice José de San Telmo: chupi, morfi y feca. Muy bien. Perdón, chicos, ¿qué es feca? Café. Falta birra y faso. Claro, sí. Perdón, no sé, no conozco. Faso que no es Fasolari, pero vamos todos presos. Se nos acaba el programa. Walter, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido este momento con nosotros. No, lo pasé estupendamente bien y bueno, yo soy el agradecido. Ha sido un honor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el domingo que viene a las 10 de la noche en la 95.5 FM Patricios. Mi nombre es Laura Brizuela, Manuela Carcelena a mi lado. Y también agradecemos a nuestra querida producción, Guillermo Tomoyos y Laura Resquiña. Un abrazo para Martín Ferraro, que ahí saluda. Y nos vemos el domingo que viene. Chao. Chao. Una radio con ganas. Es la hora 23 en punto.